Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio aquí, en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Un programa de hoy con un contenido exclusivamente dedicado al tema de las psicofonías. Un programa monográfico que va a venir de la mano, en su primera parte, de un buen amigo, presidente de la CEIP, Pedro Amorós, que nos va a hablar de este tema tan apasionante. En la segunda parte, este que les hable, José Manuel García Bautista, que les va a seguir hablando del fenómeno de las voces electrónicas o de las voces del misterio, como en este programa. Un contenido que espero que les guste y que les inquiete, porque también el misterio supone eso. Sea como fuere, trataremos de arrojar luz, de saber un poco más de la historia, precisamente de este tipo de fenómenos y, por supuesto, la metodología, amén, de hablar y de escuchar sonidos que son propiamente las mejores psicofonías que se pueden ofrecer. Es el contenido de hoy, de este programa especial de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. Ya no esperen más. Esta es la voz de Ruth Baxter. Ya no esperen más. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon. EVP es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros. Señor Rivers, quiere oír a su mujer. Pero si ellos pueden contactar, ¿quién más puede hacerlo? Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse. Y usted se está entrometiendo. El tema de algunas películas es tan inquietante que aquellos que lo han experimentado nunca volverán a ser los mismos. White Noise, más allá. Ya no esperemos. Fuera, fuera, fuera. Fuera de mi casa.

¿De dónde vienen esas voces? ¿Son voces de los seres fallecidos? ¿Son voces, en este caso, que se deben a interferencia o simplemente se deben a cualquier otra causa técnica? ¿Es el propio testigo el que puede crear esa psicofonía, esa inclusión dentro de una grabación? La verdad es que son muchas las preguntas que se han ido tocando a lo largo del tiempo, y lo primero que nos tiene que surgir es la duda de qué es una psicofonía, ¿verdad? Porque obviamente no todo lo que grabamos se puede ajustar al patrón de ser una psicofonía. Por tanto, para saber qué es una psicofonía, o lo que se llama fenómeno de voces electrónicas, EVP en inglés, pues tendremos que definirlo como registros, como inclusiones que conseguimos en una determinada grabación de audio, en la que de una forma espontánea o una forma, en este caso, realizada a tal efecto, pues se registra un sonido, un audio de una voz que a priori parece no corresponderse a nadie de los que estaban presentes, y que no nos podemos quedar ahí, como es evidente. No nos podemos quedar simplemente en se ha grabado una voz extraña, es algo extraño. Hay que hacerle un estudio para determinar que efectivamente se trata de una psicofonía, se trata de una voz, de un sonograma que no se ajusta al patrón convencional de la voz humana, y que a partir de ahí pues tendremos que determinar un poco de qué se trata. Básicamente, esos son las psicofonías. Explicaciones, como podéis imaginar, hay muchas. Cuando se habla en muchas ocasiones de cuál fue el inicio del fenómeno de las psicofonías, se suele decir que en 1959, aproximadamente, un señor llamado Friedrich Jürgensen, pues tratando de captar unos sonidos para un documental de medio ambiente, de naturaleza, pues grabó espontáneamente, como os comentaba, una voz que decía aquello de Friedrich, Friedrich, mi pequeño Friedrich, y que a él le sonaba porque, entre otras cosas, era su madre. El problema de todo esto, pues que su madre había fallecido unos años antes, y aquella voz obviamente parecía imposible que se tratara la de la madre de Friedrich Jürgensen. Pero esa fue la primera psicofonía que se grabó, el primer caso que se grabó de fenómeno psicofónico. La verdad es que no. La verdad es que si eso fue en el año 1959, nos tenemos que ir a bastantes años antes. Nos tenemos que ir al año 1901, a un documental que se hace en Siberia, y que nos vamos a encontrar con un señor que se llamaba Valdemaras Bogoras, el cual también graba pues una, o lo que él pretendía que fuera, el silencio de la noche, y si acaso pues los sonidos que había en aquel medio. Estamos hablando del año 1901, con evidentemente todo lo que eran unas métodos de grabación bastante diferentes a los que hay hoy, en discos de pizarra que se grababan por aquel entonces y que eran bastante complejos. Y él lo que graba es los cantos, las voces de lo que aparecía una tribu, los Chukchis, que eran propios de aquella zona, año 1901. A partir de ahí, a gusto de Libera Cambrais, obtiene también lo que él llamaba telégrafo vocativo Cambriaya, que era precisamente una especie de artilugio, una especie de máquina cuya principal misión era la de grabar, la de acceder a esas voces del otro lado. 1923, Ferdinand Casamali, que también capta en un receptor que estaba protegido con una jaula de Faraday, pues una extraña voz que él califica o que cree ver en ella que era una especie de voz también del otro lado, de una voz incluso telepática. 1933, nos vamos con Próspero Lapagués, el cual habla de un aparato mediúmico eléctrico, es decir, la capacidad de captar voces, y que se tratarían también pues de tomar fotografías en rayos X, evidentemente un equipo que se escapaba un poco de sus propósitos. 1952, dos sacerdotes, el padre Gemelli y en este caso Ernetti. Quizás el nombre de Ernetti os suene más, porque a él se le atribuye un invento que era el cronovisor, aquella máquina, según la leyenda, se decía que podía ver nada más y nada menos que imágenes del pasado, y con las que se hizo relativamente famoso en determinados círculos misteriosos al decir que había obtenido una fotografía del propio Jesús de Nazaret con sus apóstoles, o en este caso en el momento de la crucifixión. Dejando todo lo que es el cronovisor aparte, ellos son dos sacerdotes que intervienen por primera vez en tratar de captar esos sonidos extraños. Pero nos vamos acercando a una fecha que, como os decía, era el año 1959, antes, haciendo una parada, 1956, cuando Raymond Bayles, junto a un psíquico que fue bastante conocido, Attila von Slassy, fueron los que también captan voces en una cinta mediúmica, o en una cinta, en este caso de cassette. Ellos le llamarían cinta mediúmica porque se graba durante una sesión de espiritismo, y en esa sesión de espiritismo ellos tienen acceso precisamente a lo que es esa voz que se cuela. 1959 marcaría un antes y un después. Como os comentaba anteriormente, Friedrich Jürgensen tiene la posibilidad de captar, de grabar esa extraña voz que reconoce como su madre, y ahí es donde se inicia oficialmente el fenómeno de la psicofonía. Es más, me atrevería a decir que por aquel entonces, por esa época, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se hacen muy famosas las sesiones de espiritismo, se hace muy famosa la tabla de la Ouija, pero sin embargo, cuando llega al fenómeno de la psicofonía, se apartan todos esos sistemas para tratar, que eran subjetivos, de tratar esas voces, de captar esas voces del otro lado, para hacerlo a través de la psicofonía, que dicho sea de paso, estaba al alcance de cualquiera que tuviera una grabadora. Hoy día está al alcance de cualquiera que tenga una grabadora. Pero claro, no es tan fácil. No es tan fácil como decir, pongo mi grabadora, me espero y seguramente grabo psicofonía. No es tan sencillo. Ahora veremos algunos pasos. 1964, otra fecha importante, Constantin Raudiff, que logra grabar también involuntariamente en su magnetofón una voz que le llama, y que a partir de ese momento él hace pues todo lo posible por ahondar en ese fenómeno espontáneo que ha grabado y que está singular. Y finalmente, en el año 1985, Klaus Schreiber, que empieza con unos estudios, o desarrolla unos estudios de grabación psicofónica, y comienza a transmitir, o comienza a tratar de comunicarse con ese otro lado, en lo que es la evolución de las psicofonías, que ¿qué serían? Las psicoimágenes, el fenómeno de la transcomunicación instrumental, pero en este caso derivado no a la psicofonía, sino también a poner imagen. Complejo, pero cierto es que se han logrado a través de ese sistema imágenes que son realmente impactantes, imágenes que son pues esclarecedoras, y de las cuales pues próximamente haremos también aquí en este foro de FNAC una conferencia sobre ello, y quién sabe si incluso una demostración práctica. Pero claro, las teorías son diferentes, ¿verdad? Las psicofonías, ¿qué son? No vale grabar una psicofonía con un teléfono móvil, ponérselo al amigo y decirle, mira, he grabado una psicofonía, ¿la escuchas? Sí, la escucho, una psicofonía. Eso no vale. Obviamente tenemos que tener en cuenta una serie de condiciones que influyen decisivamente en lo que es una grabación psicofónica, aunque también en un teléfono móvil se pudiera grabar. También explicaré cómo. Pero ¿bajo qué fenómeno se explica esto de captar psicofonía? Primero, como sonido del más allá. Una cosa parece obvia. Si tenemos un familiar que se nos ha muerto, hacemos una experiencia de psicofonía en el domicilio de ese familiar y logramos grabar su voz, captar su voz, días después de su muerte, en cualquier manifestación, diga lo que diga, y reconocemos esa voz, parece obvio que esa voz pertenece a un difunto. Esto se puede negar o no, se podrá poner más pegas o no, pero es una realidad incontestable. Tienes una grabación realizada días después que esa persona haya muerto. Si es su voz, se trata de una psicofonía. Se podrá tratarle de dar todas las vueltas que queráis. Yo he sido el primero que se lo he dado. Pero al final siempre acaba llegando a la misma conclusión. Puede ser un fenómeno de ventriloquía espontánea. Estos son alternativas que pone, en este caso, el lado más escéptico. Cuando sucede esto, ¿qué ocurre? Bueno, yo todavía no conozco a ningún investigador que haga ventriloquía espontánea. Y lo he intentado, ¿eh? Pero no hemos sido capaces de lograrlo. No lo dudo, pero se me hace muy difícil, la verdad. Interferencias. Pues es posible. Por eso, cuando se va a una investigación, se recomienda aislar el método de grabación que llevemos. Si es, por ejemplo, una grabadora, aislarlo en una cámara Faraday, que aísle de todo lo que son posibles recepciones espontáneas e indeseadas. No es necesario un gran aparato. Una jaula de Faraday no es más que hoy día, la podéis encontrar en el mercado, una funda con una malla metálica que lo que hace es que aísla totalmente a la grabadora. Si ya lo queremos redondear, hagámosle el vacío, introduzcamos esa grabadora en una pequeña cámara de vacío y dentro de la jaula Faraday podemos empezar a hacer psicofonías, a grabar psicofonías. Si lo logramos con esas medidas de seguridad, obviamente no son interferencias, obviamente es otra cosa. Y finalmente, otra arriesgada hipótesis, que es aquella que nos dice que las psicofonías pueden ser voces que pueden venir de otras dimensiones o que pueden ser de seres extraterrestres. Y que yo particularmente solamente cito, solamente, porque yo mismo no abogo por esas mismas hipótesis de trabajo. Son válidas, por supuesto, pero ya habría que admitir otra serie de condicionantes que de momento pues no tenemos. Por lo tanto, si alguien me pregunta con cuál de ellas me quedo, pues me quedo con dos, con la primera y con la tercera. Voces de seres fallecidos y con interferencia, la verdad. Pero todo ello, evidentemente, requiere de una serie de, también, de revisiones. No se descarta el fraude, por supuesto. En muchas ocasiones hay personas que están o que tienen una motivación, en este caso, de tratar de enviar al investigador, al programa de televisión, al programa de radio, una psicofonía en un determinado edificio simplemente por notoriedad, y el fraude también está presente. Otras veces, en otras ocasiones, errores de percepción. ¿Cuántas veces no grabamos algo, nos parece que dice cualquier palabra, la entendemos con una psicofonía, incluso acústicamente el golpe de voz también lo escuchamos, y cuando se analiza, pues simplemente llegamos a la conclusión que ahí no hay nada? Sí, hay un sonido que se acerca a lo que parece que dice, pero no dice nada. En este caso, lo que nos encontramos es con una pareidolia acústica, con una pareidolia sonora, que es que nuestro cerebro acomoda lo que es la comprensión de una imagen o un audio al modelo que tiene o a lo que previamente se le dice para escuchar lo que evidentemente se le ha indicado. Y la mayoría de las veces, pues la verdad es que ocurre así. También pueden ser, fijaos, ecos de un pasado, que también dicen que pueden tener su incidencia en lo que es nuestro medio. También una hipótesis arriesgada, es decir, ondas sonoras que estarían rebotando en nuestra atmósfera, y cito textualmente, no es una, es un estudio mío, estarían rebotando en nuestra atmósfera y, oye, por H o por B se graba en un aparato grabador. Es complicado, pero como hipótesis también ahí la lanzo. Y finalmente lo que son ondas estacionarias, que son ondas sonoras que quedarían atrapadas de alguna forma y que, bueno, pues nos encontramos que precisamente ese sonido se correspondería precisamente con lo que se está escuchando. Esto es posible. Fijaos, hace unos años se captó a través de un radiotelescopio pues una señal que no tenía un origen determinado, no procedía de ningún sitio fijo, pero se estaba recepcionando. Era un sonido entrecortado, un sonido que no parecía escucharse bien. Se procedió a depurar ese sonido y cuando se estuvo depurando, pues resultó que era un discurso de William Churchill a través, en este caso, de la BBC. Claro, se entendió como precisamente una de estas ondas que os he comentado, ondas estacionarias que quedan ahí. Bueno, pues también es posible. Pero claro, cuando grabamos psicofonías hay que tener también en cuenta una serie de factores. Primero, el equipo donde lo vamos a grabar. Es importante. Hay quien últimamente para todo elige el teléfono. Bueno, a falta de otro instrumento de grabación es válido. Siempre y cuando, por ejemplo, que se ponga en modo avión ese teléfono móvil y que se aísle convenientemente de cualquier causa que pudiera inducir una grabación espontánea. No es lo más adecuado, pero si no hay otra cosa y se aísla convenientemente, podría valer. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal son grabadoras independientes, grabadoras digitales, grabadoras de bobina, es decir, grabadoras de cassette, de bobina abierta, que dan muy buen resultado. Se han dejado de usar por comodidad y por ruido, por las dos cosas. Ruido porque una bobina de cassette o de bobina abierta, una grabadora de bobina abierta, metía mucho ruido en las grabaciones. Ahora vamos a escuchar algunas. Esto tenéis que tener en cuenta que era el cabezal, la cinta que pasa, el cabezal que entra y graba, y eso provoca un ruido ambiente, pero también provoca que con el paso del tiempo haya un desgaste en la propia calidad de audio y con el paso del tiempo se escuche peor, con lo cual era un hándicap, era un problema. Hoy día tenemos grabadoras digitales de mayor o de menor calidad, pero siempre lo que se hace es que se graba e inmediatamente se vuelca en un ordenador y se salva el archivo, con lo cual evitamos que haya borrados accidentales. Importante, cuando se graba con una grabadora digital, no hacedlo en MP3, por una sencilla razón, porque el MP3 recorta todo lo que son los valores de pico de la grabación y te quita muchos detalles de la misma, con lo cual podríamos decir que se pueden grabar psicofonía, no digo que no, pero no va a ser nunca la misma calidad que tiene un archivo en WAV de alta calidad con todas las características del sonido tal y como surge. Por lo tanto, cuidado con eso. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la grabadora esté convenientemente aislada. Nuevamente, ¿a qué me remito? Jaulas de Faraday. Y luego, evidentemente, el análisis. El análisis hoy día requiere de tiempo, requiere de experiencia y requiere de paciencia. porque hay que volcar el audio en lo que es un aparato, en lo que es un ordenador con un programa adecuado. Normalmente, en este caso, yo uso el Adobe Audition, pero hay quien utiliza, por ejemplo, Audacity. Pues evidentemente tienes que saber cómo se aísla el sonido, cómo se transforma ese audio para realzar la calidad del audio sin deformar la voz, cómo se depura, cómo se filtra, y que evidentemente requiere de tiempo y de experiencia, pero sobre todo de paciencia. Siempre que se va a un lugar encantado, se espera que grabar una voz, aparte de vivir la experiencia de ir a ese sitio, de vivir, de sentir lo que se produce allí, si es que se produce algo en esa visita, pero también lo que se quiere es captar algo. Y ese algo, muchas veces, en muchas ocasiones, el fenómeno paranormal es atemporal, no tiene un reloj, no obedece a hora, no tiene por qué aparecerse un fantasma a las 8 de la tarde en un castillo inglés, no tiene por qué grabarse psicofonías a las 12 de la noche. Es atemporal, no tiene una definición propia, no tiene un día fijo, no tiene unas horas fijas. Se produce de una forma espontánea e involuntaria, y muchas veces incluso impulsado por la propia persona que hace de sujeto pasivo. Con lo cual, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Experiencia y paciencia son dos armas que se ganan con el tiempo. A mayor juventud, mayor inexperiencia y más impaciencia. Y lo dice uno que también por ahí ha pasado, también ha sido joven, ¿no? Las voces, seres fallecidos, como os comentaba, seres dimensionales o extraterrestres. A mí me cuesta mucho trabajo hablar de psicofonía desde un marco de la hipótesis extraterrestre, la verdad. Y también dicen que cuando se hace una sesión de Ouija y se pone una grabadora, se pueden grabar voces que tildan como demoníacas y que pudieran encajar dentro de lo que son seres del bajo astral. Bueno, pues en este caso, nada mejor que captarlas, depurarlas y ver de qué se trata. Países que tienen amplia experiencia y destacan dos sobremanera sobre todos los demás: España y Estados Unidos. También Brasil, Portugal, son lugares donde se han realizado muchas experiencias de este tipo, de orden de transcomunicación instrumental. España, porque tiene un gran número de investigadores y también muchas casas encantadas, y en Estados Unidos multiplicar eso por 20. Y nos vamos a encontrar que igualmente nos encontramos con los mejores casos también de casas encantadas. Con lo cual, son dos países donde esto se ha potenciado mucho y donde en España hemos tenido grandes investigadores y tenemos grandes investigadores en el terreno de la transcomunicación instrumental, como por ejemplo el propio Pedro Amorós, Inesio Darnell, José Luis Tajada. Es decir, hay personas que son muy válidas en este terreno. Pero fijaos que evidentemente también tienen que haber unos consejos para dedicarnos a lo que es la grabación de este tipo de fenómenos. Los consejos, lo primero, tener en cuenta el espacio donde se va a grabar. ¿Haríais prácticas en vuestra casa? Os da miedo, ¿eh? No vaya a ser que se quede algo, ¿no? Bueno, alguna vez practicaréis en casa, no digo que no, ¿eh? Pero entiendo ese temor. Por tanto, lo primero, elegir un sitio que se sepa que ha pasado algo, en el que no corráis riesgo. Se recomienda siempre, cuando se va a una casa encantada a investigar o a grabar, visitar antes, hacer una visita anterior para marcar los sitios problemáticos, tener claro qué puede originar o qué puede causar un riesgo, un peligro, incluso marcarlo si el sitio está abandonado, aunque advierto que en este país legalmente no hay sitios abandonados, todos pertenecen a alguien. Se puede marcar incluso, en este caso yo lo que hago es para ser respetuoso, habitualmente lo que lo marco es con marcadores fluorescentes, de los que se usan como luz química, y cuando he acabado una investigación se recoge y se tiran a un contenedor, obviamente. pero hay que estar familiarizados con el ambiente. Lo segundo, escoger un equipo que obviamente sea bueno. Cámaras, grabadoras, que ofrezcan una confianza y que no suenen luego a lata, como se suele decir, ni el sonido sea tan sumamente malo, o que lo hayáis bajado tanto en calidad para tener mucho recorrido en duración, en longitud de audio, que luego prácticamente sea desechable entero. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, si se hace con ordenadores, yo, por ejemplo, a las investigaciones llevo un ordenador portátil muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces, seleccionar, por ejemplo, un micrófono que dé también una calidad correcta, una calidad adecuada. El micrófono, el ordenador hace mucho, pero el micrófono va a ser prácticamente el 80% de la grabación. Y finalmente, nos quedaría escuchar registros sonoros, escuchar psicofonías, escuchar en este caso audios que se hayan podido detectar en esos mismos lugares. Y para ello yo quiero empezar hoy con una psicofonía bastante particular que pertenece a Germán de Argumosa. Germán de Argumosa, muchos los conoceréis, y quien no, yo le explico quién era. A Germán de Argumosa le llamaban el profesor. Era un señor que tenía unos vastísimos conocimientos en parapsicología y que investigó en casos tan espectaculares como, por ejemplo, nada más y nada menos que las Caras de Belme, por ejemplo, o el Palacio de Linares, y que Madrid, y que nuestro buen amigo Juan Antonio Cebrián, que fuera durante muchos años el alma de la Rosa de los Vientos, pues lo tenía como colaborador en aquel primer programa que se llamaba Turno de Noche, y en el cual pues hablaban de todos estos fenómenos. Bueno, pues a él se le atribuye una psicofonía bastante espectacular, dura bastante, dura aproximadamente unos 4 minutos, y en los que vamos a escuchar lo que algunos han tildado como la psicofonía más larga del mundo. ¿Es posible grabar psicofonía de 4 minutos 32 segundos? Pues al parecer sí, yo no he tenido esa suerte. Yo las psicofonías que grabo duran segundos, ¿no? Alguna frasecita que dura un poquito más de la cuenta, pero no he tenido la suerte de grabar psicofonías de 4 minutos, la verdad sea dicha. No obstante, es un documento histórico que vamos a escuchar, si os parece bien. Como podéis escuchar, yo me he permitido subtitularlo, pues suena muy metálico, como podéis ver. prácticamente es así entera. Os podéis imaginar, es difícil, acústicamente es muy difícil de ir escuchando, sobre todo por esa calidad que os decía, que no es la más correcta, pero que, como os podéis imaginar, es una sucesión de sonidos, de golpes, de quejidos, de alguien que parece que se está ahogando, parece complicado, pues reunir tanto en tan poco espacio, ¿verdad? Pero sobre todo, también tener en cuenta algo, que una psicofonía en muchas ocasiones está para escuchar cómo, ordenador, cascos, y con mucha paciencia ir descifrando pues esos sonidos que vamos a ir escuchando, ¿verdad? Fijaos que si dejamos atrás un poco la psicofonía de Germán de Argumosa, nos vamos a ir a otras. A otras que en este caso sí pertenecen más a las grabaciones que hacemos aquí, que hacemos en la ciudad, y que a mí la verdad sí me llaman la atención, porque todas están grabadas bajo esas condiciones de seguridad que os decía antes. Fijaos que lo primero es una psicofonía que simplemente lo que dice es aquello de estar atento, soy tu abuelo, ¿de acuerdo? Que es la primera que vamos a escuchar. Soy tu abuelo. ¿Qué coño se me va a dar esto? Ahora. Va repetida. Soy tu abuelo. Ponemos otra psicofonía que a mí particularmente me llama mucho la atención y que se graba, se obtiene en el Colegio de los Salesianos de Triana. Fijaos que además viene de la mano de un buen amigo, y él me explica las características de esta psicofonía, de cómo un día, más bien una noche, están en el camerín de la Virgen. Ellos eran amigos del hijo del portero, y había a veces pues que se quedaban allí por la noche, y, en fin, de chicos jugaban a fútbol, y de mayor lo que hacían eran psicofonías, ¿no? Y como tenía la llave, pues se colaban por todos los sitios, digamos, que creían que podía ser más idóneos para ese tipo de grabaciones. Y hay un momento en el que ellos simplemente se meten detrás de lo que es el camerín de la Virgen, ya de noche, y empiezan a grabar, hacen una sesión de Ouija, empiezan a grabar, y lo primero que surge es una voz. Vais a escucharlo en primer término, que dice aquello de están Limón y son dos personas, en este caso dos de los que participan, hablando entre ellos. Hay un periodo en el que corre el tiempo y se empiezan a escuchar niños de fondo. Inmediatamente esos niños de fondo empiezan a decir Marco, y hay un momento en el que se escucha una voz un poco más clara, infantil, que dice sígueme. ¿De acuerdo? Vamos a escucharla. Más o menos, ¿verdad? curioso porque luego con el paso del tiempo he tenido y tengo amigos allí dentro de los Salesianos de Triana que me cuentan y no paran de hechos extraños que ocurren allí. Hay quien dice que todo se debe a una leyenda que corre por allí, o hay quien dice que se debe a una serie, a 18.0, que se grabó allí. Evidentemente, quien dice esto último, aparte de ser un desinformado, no tiene ni idea de lo que ocurre, porque la web serie 18.0 de Julio Vera, que a la sazón es buen amigo mío, pues se graba años después, juntando lo que ocurría en el colegio y dramatizándolo con lo que ocurría en el mercado de Triana, haciendo una mezcla, una web serie, ficción, pero apoyada en todo eso. Es decir, muchas veces se desinforma para hacer creer que un caso no es real, cuando fijaos, se tienen testigos, se tienen personas que han hablado, e incluso grabaciones. Hay otras que son mucho más curiosas, y que estas que os voy a poner, por ejemplo, os voy a poner un grupo de ellas, os voy a poner una más bien, que se obtiene en Bellas Artes, que es una de las más conocidas, y que lacónicamente hay una voz femenina, que en la cripta, en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, lo que dice es algo así como iros de aquí, ¿de acuerdo? Que evidentemente lo que le está pidiendo al investigador es que abandone el lugar, obviamente. Se haría muy mal en quedarse en el sitio, sobre todo cuando tienes la ocasión de escucharlo in situ, que te invitan a irte y no te vas. Otra cosa es que vayas ex profeso a investigar a un sitio y que te pidan el famoso vete o iros. En este caso ha sido para algo y agotas el tiempo que estás allí. Pero en ocasiones cuando surgen voces así, ese iros de aquí, que ha sido tan gráfico, y además que se identifica, fijaos, con uno de los fantasmas más conocidos de Sevilla, como es por ejemplo Cecilia Voz de Faber, es decir, Fernán Caballero, que está por allí todavía rondando. Seguimos, si os parece, escuchando sonidos. El siguiente es complicado de entender. Se graba en una casa en la calle José Gestoso, y literalmente, con toda la complejidad que tiene el escucharlo, dice aquello de debo estar sola, va a cerrar la puerta, ¿de acuerdo? Más o menos. Debo estar sola, va a cerrar la puerta. Que lo ideal sería que el audio saliera a través de esto, pero no está saliendo y es un poco un problema. Voy a mirar. Voy pero, a mirar. Pero nos vamos a encontrar con más sonidos extraños y que, por ejemplo, hay psicofonías que son realmente curiosas. Si tiramos de alguna de las clásicas, quizás una de las más conocidas sea la que se graba y a la voz del investigador se pregunta aquello de dónde vienen, de dónde son esas voces. Y surge simplemente una voz, un quejido lastimero, que dice algo así como adimensional, es adimensional. Vamos a escucharla. Thank you. Yo me imagino que ustedes grabáis una voz así en casa, que os dicen adimensional, es adimensional, y se os quita las ganas de grabar más en casa psicofonías, ¿verdad? Sobre todo porque ya no ibais a estar tranquilos a la noche siguiente. Pero vamos a seguir escuchando voces extrañas. Fijaos que una de las más conocidas, os voy a poner dos de las más conocidas, y vamos a matizar esas dos, ¿de acuerdo? La primera dice algo así como: mamá, mamá, no tengo mamá. Segunda, mi hija Raimunda nunca, nunca la oí decir mamá. ¿Qué particularidad tienen estas dos psicofonías? Pues que las dos son un fraude. Palacio de Linares, Madrid, hoy Casa de las Américas. Estas dos psicofonías son las que abren realmente, o reabren un caso en el que muchos conocían de lo que sucedía en el Palacio de Linares, pero a raíz de esta psicofonía es cuando se acude más a investigar. El problema, pues que las psicofonías en sí son un fraude que perpetró una señora que se llamaba Carmen Sánchez de Castro, y que la verdad, teniendo en cuenta la tecnología que de aquellos días, pues logró quedarse con muchos investigadores de renombre. El problema, que no se puede en este caso confundir lo que es un fraude de los fenómenos paranormales reales que ocurren en el Palacio de Linares, que son dos cosas diferentes. Es decir, yo he tenido la oportunidad de estar en el Palacio de Linares investigando, y he grabado psicofonía, y he grabado psicofonía con 40 personas de testigo. Es decir, algo hay. Otra cosa es que las psicofonías que popularizaron a la mayor gloria, en este caso de la persona que lo sacó, y luego para mayor desastre de la persona que la sacó, pues era un fraude. Otra psicofonía famosa: Diputación de Granada, Almacenes Walworth. El padre Benito, que se grabó por parte de un grupo, el grupo de investigación Omega, con Luis Burgos, con Rafael Casares, son otros dos grandes de la investigación parapsicológica en este país, y que captan un extraño sonido después de haber visto una silueta que identifican con el padre Benito. Y esa psicofonía, que exige por vuestra parte de un poco de oído y mejor fe, dice aquello de: una compañía tengo en la lengua, os arrepentiréis. Exige de un poco de fe, ¿eh? Lo advierto. Volvemos a poner, ¿vale? Thank you. aquí no hubo fraude, ¿eh? Aquí no se pudo determinar que hubiera nada raro, pero la verdad es que a uno le deja bastante sorprendido, porque luego identifican esa aparición, esa silueta, se hace un retrato robot, que además se publica en el diario El Ideal de Granada, y que se identifica con el padre Benito, un sacerdote. Si sí, se te hace cuesta arriba, eso es que te faltan rebajas, te faltan... Un sacerdote que en este caso, bueno, pues estaba vinculado con el lugar, y que es cierto que cuando se divulga la foto son muchas las personas que dicen que era el padre Benito vinculado precisamente a ese lugar, vinculado a lo que eran los almacenes World War y a la anterior iglesia que había allí y que hoy día es Diputación de Granada. Seguimos viendo algunas de estas psicofonías que estamos escuchando, ver, escuchar, y nos encontramos con otra de esas que a uno le deja mal cuerpo, porque entre otras cosas esta se graba en el restaurante Viandas en Sevilla, y literalmente lo que se puede escuchar más mal que bien, porque nadie dijo que las psicofonías se escucharan bien, es aquello de madre, viven en silencio. Se escucha mal. El madre se escucha bien, el viven casi que no, pero en el silencio también se escucha bien. Vamos a escucharla, ¿vale? Madre, viven en silencio. Y si seguimos andando por estas psicofonías, hay otras que se graban en contestadores automáticos. Las que se graban en contestadores automáticos son especialmente sorprendentes, porque evidentemente cuando llegas a casa y pulsas aquello, pues te encuentras precisamente que te han dejado un mensaje. El problema es que sea la suegra a la que acabas de enterrar la que te ha dejado el mensaje. Me imagino que uno se llevaría más de un susto. El mensaje también es de libro. Furcia, furcia, furcia. Señora, era como para invitarte. Yo estas cosas, hay psicofonías que me las tomo un poco a broma, la verdad. Dentro del respeto que me producen, pero vistos años a, cuando uno habla con la familia afectada y te dicen, no, es que mi suegra me dijo furcia, pero ya se había muerto, ¿no? Y me lo dejó grabado en un contestador. Hombre, verá, no sé, ¿no? Te invita por lo menos a sonreírte, ¿no? Que con el misterio también nos tenemos que sonreír. Hay otras psicofonías que también te pueden expresar temor, te pueden expresar duda, pero ¿y si desde el otro lado también sintieras miedo? Puede pasar perfectamente que se sienta ese miedo, ¿verdad? Y claro, tú dices, bueno, pero si el miedo lo tenemos que tener nosotros, es que tú no sabes las condiciones en las que están en ese otro lado, si es que de verdad existe. Vamos a escuchar una psicofonía que simplemente dice aquello de tengo miedo. La escuchamos. Ah. tengo miedo. Y claro, con todo lo que estamos viendo, hay quien se pregunta, bueno, ¿y en todas las investigaciones se graba algo? No, la verdad es que no. Hay veces que te vas de un sitio sin haber logrado grabar algo, y hay ocasiones en las que también te vas de un sitio con la sensación de que te han estado vigilando, te han estado observando, pero sin embargo te vas con un ingrato sabor de boca, ¿no? Porque no sabes ni tan siquiera qué ha pasado. Has escuchado sonidos, has escuchado pisadas, pero sin embargo cuando llegas a casa te encuentras que no has grabado nada. Sonidos, que serán o no serán, y a uno se le queda, bueno, pues la sensación de que ha perdido el tiempo nunca se pierde, pero sí es verdad que podía haber sacado resultados más positivos. Mirad, hoy, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, te he enviado una psicofonía, no me has contestado, pero claro, hay momentos en los que el investigador, el curioso de todas estas cosas, pues recibe una gran cantidad de casos al día, es lo que a mí me pasa. Y hoy, por ejemplo, he recibido un vídeo que yo os voy a poner el audio, y se graba en un pantano en el que aparece una persona muerta hace ya unos años. La persona acude este pasado fin de semana a hacer una foto, a hacer unas historias, y con el vídeo, sabéis que se van grabando, ¿no? Y simplemente capta este audio que os voy a poner, que es difícil de escuchar. Yo solamente quiero que escuchéis el patrón de audio que vamos a oír. Ahora os diré qué es lo que se escucha. Y me queda claro que, por ejemplo, en Canal Sur, en Voces del Misterio, pronto le vamos a dedicar algo. Pero con ya las psicofonías extraídas, limpias, que se escuchen bien, va a llevar todo un tratamiento. Pero fijaos, espero que hoy la técnica no me acabe de dejar y que se escuche bien. El vídeo dura un minuto. Ahora, si queréis, os lo pongo. Y os lo pongo individualmente. Pero literalmente lo que dice, en esos susurros que se escuchan, que son susurros, no es más. Fijaos que lo que se escucha es no pasar, y vuelve a repetir, no pasar. Inmediatamente después lo que dice es, yo morí esa noche. Hay bastantes más, hay del orden de al menos 5 psicofonías más en el audio, en el trozo. Y bueno, realmente es lo que os comentaba antes. Tenemos el audio, cierto. Tenemos lo que dice, cierto. Pero ahora lo que llega es el proceso de limpieza. No vale con decir, ¿será una psicofonía? Como se escucha regular. Hombre, estaba la persona sola, no la acompañaba a nadie. La voz es muy diferente a la suya, con lo cual llevamos parte del terreno ganado. Incluso tengo el testimonio. Hola, buenas tardes, me llamo Paqui Castro. Esa tarde fui a llevar a mí a Pedrabá y me fui a tomar un café, pero digo, voy a ir a la presa. Digo, he hecho un paseo y veo el agua y me da un poquito el sol. Crucé la presa con el coche, aparqué, pasé todo el puente, todo lo que es la presa al puente, echando fotos y eso, porque lo vi que estaba muy sucio, había, como había llovido, había mucho fango, había muy mal, había mucho. Y ya al volver para atrás, ahí a por el coche y al final de lo que es la presa. Pues digo, voy a grabar un vídeo mejor. Grabé el vídeo y paré al minuto y lo puse para escucharlo. Y al escucharlo oí como quejarse. Y, qué cosa más rara, si yo no me estoy quejando y aquí no hay nadie. Entonces lo volví a escuchar y oí algo raro. Y ya vi que estaba empezando a anochecer y me asusté. Y aligeré, me metí en el coche y ya lo escuché y oí lo que le he puesto. Hay gente que escucha eso, hay otra gente que no lo escucha, es que no sé lo que es. Yo allí no vi a nadie, desde luego, nadie, estaba yo sola. Cogí y me fui. Cogí y se fue, claro, cualquiera se quedaba ahí sola, ¿no?, en medio. Es para que veáis un poco que esas mismas grabaciones las podemos obtener nosotros durante la pandemia. Yo no sé si durante la pandemia la mayoría se entretuvo grabando vídeos y haciendo postres y haciendo de comer, ¿no? Que vino a ocurrir también una cosa curiosa. Rara era la tarde en la que no me enviaban un audio, un vídeo de una videoconferencia de estas comunes que se tenía, en la cual aparecía algo, una sombra por detrás, y me decían aquello, es que yo estaba sola en casa, o se colaban psicofonías. Es decir, ejemplos que la tecnología hoy día también ayuda precisamente a todo esto. También ayuda a impulsar la grabación de este tipo de fenómenos, pero algo muy importante, también nos ayuda a poder analizar con mayor detenimiento, si se sabe, lo que son esos mismos registros psicofónicos. No todos son psicofonías, ¿eh? Está desde una voz de pasillo, como por ejemplo aquellos dos amigos de Hernán que están hablando allá al fondo, y si nos pusiéramos a grabar saldría aquella voz como una voz en este caso, y habría quien diría, oye, pues se escucha a alguien hablar, no es una psicofonía, es lo que se llama una voz en tercer plano. Cuando se saca las capas de sonido, hay tres, cuatro capas, la última suele ser voces de pasillo. ¿Qué son las voces de pasillo? Voces que están en segundo plano, que pueden tener la parametrización de una psicofonía, pero que no es una psicofonía, y que te puede llevar al error. Y luego viene la confusión. No, pues es que lo he analizado y no está en el espectro de voz del ser humano. Claro, porque no está hablando en un primer plano. Si la pasas al primer plano y la amplificas, te vas a dar cuenta que entra en el parámetro. No es. Y luego ya tenemos la psicofonía, que muchas veces no provoca ni un sonograma. El sonograma es la curva acústica, en este caso es una línea, y esa línea al amplificarla, sí empiezas a ver valores de pico que son los que contienen precisamente esos sonidos que son la psicofonía. Es decir, hay que dedicarle tiempo. Hoy día hay una gran cantidad de sistemas para investigar todo esto. Desaconsejo todo lo que son sistemas de grabación que te puedes bajar de Google Play, que te dicen la auténtica grabadora, app grabadora de psicofonía, porque normalmente esas grabadoras de psicofonía llevan insertados los audios. Entonces, lo raro es que no grabes algo. Tarde o temprano grabas algo. Desaconsejo lo que son las Spirit Box que te vienen en aplicaciones. ¿Por qué? Porque son emuladores. Desaconsejo lo que son las Ovilus o las Spirit Radio que te puedes bajar de Google Play. ¿Por qué? Porque son emuladores, porque no valen, porque son programas que ya llevan insertados los audios, es decir, no sirven, a no ser que tenga. Nosotros sabéis que en las investigaciones tenemos las Spirit Box físicas, es decir, ahí lo que sale es lo que sale, y tenemos la Ovilus física, y de la Ovilus física tenemos el software adaptado a Android, pero eso no está disponible en ningún sitio, es decir, no está al alcance de nadie, simplemente es de un ámbito restringido, pocos somos los que lo tenemos. Entonces desaconsejo eso. ¿Qué se aconseja? Una grabadora, grandes dosis de paciencia, un ordenador y experiencia, y a partir de ahí quizás un día podamos saber un poquito mejor qué es lo que hay detrás del fenómeno de las psicofonías. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio dedicado al mundo de las psicofonías, de la transcomunicación instrumental, de las EVP, y que era uno de los temas que a través del correo electrónico, a través de vocesdelmisterio@gmail.com, nos habíais solicitado. Ha sido un contenido intenso, contenido a tener en cuenta, un contenido que de alguna forma nos pone en contacto con esas otras realidades de las que tanto sabe Pedro Amorós, que él ha explicado y que yo mismo en este programa especial he explicado. Será hasta la próxima semana, cuando Voces del Misterio regrese aquí a Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Hasta entonces, sean felices.